Capítulo 42 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 42. En capilla. Don Silvestre Alarcón se preparaba a morir con la calma estoica que había armado a su alma como una coraza de hierro en los lances más críticos de su existencia. Para él, la muerte no era más que el fin de la vida y la aceptaba sin temor y sin despecho, como todo lo que consideraba lógico y natural. «Cuando he jugado y he perdido», decía para sí, «no lo he extrañado ni me he irritado contra mi mala suerte. Si conspiré y por ello voy a ser ahorcado, ¿de qué tengo que quejarme? Si pudiera evitar la muerte, la evitaría, pero si he de morir, sin que esté en mi arbitrio remediarlo, tengo que someterme a mi destino. Los sufrimientos físicos han quebrantado mi cuerpo, porque Dios ha dado poder a los hombres sobre la parte material de mi ser. Pero mi espíritu, que no les está sometido, es superior a la violencia y triunfa. Tememos penetrar aún más en las sinuosidades de aquella alma tenebrosa. No eran ni la religión ni la verdadera filosofía las que inspiraban esa resignación escéptica y glacial. Contentémonos, pues, con decir que aquel hombre iba a morir como había vivido. Cuando el doctor Escalante fue a notificarle la sentencia que hemos transcrito en el capítulo anterior, confirmada por la audiencia, don Silvestre escuchó la lectura sin que su fisonomía impasible mostrase la más ligera emoción. El magistrado recalcaba sobre cada uno de los períodos y parecía empeñado en hacer sufrir al reo los tormentos morales que suponía más eficaces que los físicos. Pero el alma de Alarcón era más inflexible que su cuerpo, y el magistrado logró tanto con su fallo como con el potro y el ladrillo incandescente. Cuando hubo terminado su lectura, dijo don Silvestre con voz firme y entera, «Tengo que pediros una gracia». «¿Cuál es?», preguntó el magistrado, en cuyos ojos brilló una alegría maligna, pues creía sorprender al fin un movimiento de debilidad en aquel hombre, cuya actitud firme y tranquila le tenía abrumado. «Que me permitáis», dijo el reo, 5 minutos de conversación con don César de Carranza. Burlado en su expectativa, el oidor reflexionó un momento. De buena gana se habría negado a acceder a aquella solicitud por causar alguna mortificación a aquel hombre que se le hacía cada vez más insoportable, pero no se atrevió. Semejante exceso de crueldad habría sido mal interpretado por el público y su fama lo hubiera padecido. Contestó, pues, con una inclinación de cabeza en señal de sentimiento y se retiró sin decir una palabra más a don Silvestre. 4 horas después entraba don César en el calabozo y fijaba los ojos con una expresión extraña en el reo, que ocupaba un banquillo junto a una mesa en la cual había recado de escribir. Alarcón había aprovechado aquel tiempo haciendo algunos apuntamientos sobre los negocios de la casa de Padilla y redactando su disposición testamentaria. No tenía herederos forzosos. Hacía 26 años que no tomaba más que una tercera parte de su sueldo. Los otros 2/3 ascendían ya a más de 40,000 pesos y de ellos disponía en favor de la familia de don Diego, en cuya casa los había adquirido. Cuando entró el joven Carranza, don Silvestre se puso en pie para saludarle y le suplicó se sentase. Hízolo don César y dijo, «Me habéis llamado, caballero, y he creído que no debía negarme al deseo de una persona que se encuentra en la situación en que vos os halláis. ¿Puedo serviros en alguna cosa?» «A mí en ninguna, don César», contestó don Silvestre. «Si me he tomado la libertad de molestaros, es únicamente porque deseo, antes de morir, daros un aviso interesante relacionado íntimamente con el pleito que ha descubierto vuestro verdadero origen». «¿Y qué me falta que saber?», respondió don César riéndose. «Estoy informado de quién era mi padre y conozco también el nombre de aquella señora». «Sí, lo sé», añadió bajando la voz. «El alcalde de San Andrés es un excelente sujeto». «Don Silvestre, guardadme el secreto. Tengo el paquete de la cinta negra», dijo al oído de Alarcón, a quien chocó el tono con que le hablaba don César. Lo tengo», añadió, «y lo he dado a García para que escriba una comedia». «Qué lástima, don Silvestre, que tengáis que ir a la horca. Veríais la pieza en la próxima Navidad». «Todo podréis saberlo», dijo Alarcón, «pero lo que ignoráis aún es a quién debéis el haber descubierto vuestro origen. ¿Quién lo reveló? para que se entablase el pleito y quién es el autor de cierto anónimo que recibió doña Violante de Padilla. Don César frunció el entrecejo, pasó rápidamente sus manos sobre su jubón como si buscase alguna cosa y decía: «El pleito, el anónimo, ¿dónde está el anónimo? ¿Vos sabéis quién lo ha revelado todo? ¿Vos lo sabéis y no me lo decís? Por Dios que voy a arrancaros ese secreto. Tenemos ya el héroe y la heroína de la comedia. Faltaba el traidor y vos me la vais a proporcionar. ¿Cómo no había yo pensado en eso? García va a alegrarse y la comedia puede convertirse en tragedia. Hablad, vive Cristo, o ahorro al verdugo el trabajo de apretaros la soga». Diciendo esto, el desdichado joven, cuya fisonomía revelaba ya el completo trastorno de su inteligencia, quiso arrojarse sobre don Silvestre, que se puso en pie y fijando su mirada serena en los ojos del loco y extendiendo su mano derecha hacia adelante, en actitud imperiosa dijo: «Deteneos, o no sabréis lo que deseáis». Don César se detuvo como fascinado por la mirada de Alarcón, fijó en él sus ojos extraviados y derramando dos gruesas lágrimas cayó de rodillas y dijo: «Perdonadme, don Silvestre, soy un insensato. Decidme quién es el malvado que ha revelado ese secreto terrible». «Vuestro falso amigo, don Fadrique de Guzmán», contestó Alarcón. «Él fue a revelarme, o mejor dicho, a venderme el secreto de vuestro nacimiento, que había descubierto por una conversación que escuchó a la esclava María del Patrocinio y a su hijo. Recordaréis que don Fadrique hizo, hará cosa de un año, un viaje a Acajutla. Al regresar, extravió el camino y fue a dar al rancho donde habitaba entonces aquella esclava. Ahí la casualidad le hizo sorprender aquel secreto. El deseo de haceros mal y el incentivo de la ganancia le inspiraron el pensamiento de revelármelo. Sin la delación de don Fadrique, las cosas estarían hoy en la misma situación en que permanecieron durante 20 años». Don César escuchó con asombro lo que decía don Silvestre y le dijo: «¿Por cuánto os ha vendido don Fadrique ese secreto?». «Por 20,000 pesos», contestó Alarcón. «¿Y los ha recibido ya?». «No, caballero, creí poder excusarme de pagar el precio de la traición». «Mal hecho», replicó don César con aire severo. «Esa suma debe pagarse. Yo me encargo de hacerlo en vuestro nombre». Dicho esto, se salió de la capilla. La expresión de la fisonomía del pobre demente era espantosa en aquel momento. Parecía como si todas las furias del infierno torturasen su alma. Caminó a la aventura por las calles, llamando la atención de las gentes a quienes se encontraba al paso, y por último llegó a su casa y se dirigió al almacén, después de haber prevenido a los criados que fuesen a buscarle 4 hojalateros. Pronto llegaron los artesanos y don César les entregó unas cuantas planchas de cobre que don Tomás tenía ahí, y les encargó le hiciesen con mucho sigilo 20,000 tejos de la forma de 1 peso, ofreciendo recompensar el trabajo generosamente. Llevaron el cobre los hojalateros, prometiéndole poner manos a la obra. Don Silvestre, luego que hubo salido don César de la capilla, continuó haciendo sus arreglos para morir. Lo último en que pensó fue en su alma. Recibió con indiferencia la visita de un sacerdote, con quien permaneció por espacio de 1/2 hora, y cuando se retiró el eclesiástico, el reo suplicó que le dejasen solo. Tomaba sus alimentos a las horas acostumbradas, dormía con tranquilidad y empleaba el resto del día en escribir o en meditar. Mientras el cajero mayor de don Diego de Padilla veía acercarse el término de su vida, reuniendo sus fuerzas para el último y supremo combate, don Rodrigo de Arias y los otros nazarenos, que no habían sido reducidos a prisión, lejos de acobardarse con la noticia de las horrorosas pruebas que había sufrido don Silvestre y con la sentencia de muerte pronunciada contra él, creyeron que estaba en su deber auxiliar a sus compañeros en aquel trance y hacer una tentativa para librarlos. Reuniéronse en la casa de don Rodrigo, conferenciaron largamente, vieron que aún podían contar con unos 150 hombres decididos y armados, y a propuesta del gobernador, resolvieron presentarse en la plaza de ahí a 3 días, en el momento en que debía verificarse la ejecución de don Silvestre. Tenían el proyecto atrevido de echarse sobre la escolta, libertar al reo y hacer frente a la fuerza que se llevaría sin duda para proteger la ejecución de la sentencia. Todo quedó pues arreglado, previniéndose a cada cual lo que debería hacer y señalándole el punto a donde tendría que acudir. Por muy secretas que fueron aquellas disposiciones de los conjurados, no dejaron de comprender las autoridades que algo se meditaba. Los principales sujetos que se reunieron en casa de don Rodrigo cuidaron de avisar a los que formaban la masa de los conspiradores lo que se había dispuesto, y eso no pudo hacerse sin que el presidente y los suyos concibiesen algunas sospechas y sin que acordasen, como era natural, tomar sus precauciones. El conde de Santiago estaba resuelto a hacer ejecutar la sentencia, aun cuando fuese necesario que corriese sangre por las calles de la ciudad. Tal era, pues, la situación de los ánimos cuando se aproximaba el momento en que debía tener lugar la ejecución. Entretanto, la audiencia había confirmado también la sentencia contra don Pedro de Uceda, o sea, don Dieguillo, que estuvo a punto de morir del susto cuando fue el juez a hacerle la notificación. Lloró, suplicó humildemente, pero como debe suponerse, todo fue inútil. Entró en capilla el mismo día que Alarcón y se ocupó en disponer su alma, dando muestras del más sincero arrepentimiento. Con el fin de no multiplicar las reuniones populares en la plaza y calles, pues aún faltaban otras ejecuciones, se dispuso que la de Alarcón y don Dieguillo tuviesen lugar al mismo tiempo en la Plaza Mayor a las 11 de la mañana del miércoles 22 de abril de 1657. En la noche del martes estaba todo preparado para el acto. Dos horcas se levantaban frente a la puerta del ayuntamiento. Colocábanse sillas en los balcones altos para las señoras, y las buenas gentes de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros se acostaron aquella noche más temprano para ir al siguiente día, desde la madrugada, a tomar lugar en la plaza, pues se anunciaba que la función estaría concurridísima y cada cual se proponía anticiparse a los demás. El pueblo necesitaba espectáculos, y nuestros respetables abuelos, que aún no alcanzaron los que ha inventado una civilización más refinada, se divertían con las corridas de toros que se daban de tarde en tarde en la Plaza Mayor, con los juegos de cañas, alcancías, estafermo, sortija, carreras de entrada y parejas con que se solemnizaban las fiestas reales. Y cuando nada de esto había, tenían que contentarse con ver ahorcar. Fin de capítulo 42.